poco de tu ser. Son solo nada más una manga de rastrero. En la esquina guitarra con de viola a los demás. Ahora di que te la da. Son rechitos antibumberos, párenla de estupidez, mejor desaparecer.